Yo es que este sí que me molesta. El que no me molesta es el pequeño 16 que, por ejemplo, tengo ahí abajo. Aquel es un Nike pequeñito japonés, que como no tiene extractores, sí que solo oyes realmente el ruido de la película. Y a mí eso dentro de la sala me gusta, y a la gente le gusta mucho más. Este es súper fantástico, pero claro, tiene el extractor y ya no es tan romántico. Ya fastidia bastante, rompe un poco el ambiente, ¿no? Y a la gente, bueno, a los que vienen aquí tampoco les importa. Y ante todo ponen ver las películas a los posibles problemas técnicos de que molesten, ¿no? Los primeros tiempos de los años 20, cuando era la persona que se ponía en los cafés y el cine era aquello, cogía el buen hombre aquel, se metía ahí en medio de la gente, con la manivela, dándole vueltas, la gente veía, oía el ruido. Y estaba, yo, para mí, que viene de esto, de que a la gente le gusta la idea romántica de eso, ¿no? Cuando viene un proyector, aunque sea moderno, dentro de la sala, supongo que la gente que sabe del cine y que le gusta la historia del cine, me considero un pequeño dinosaurio del mundo del cine, porque ya es que la verdad, proyeccionistas de cine, me fastidia tanto que le digan eso de cine químico, para diferenciarme del digital, porque para mí cine es el cine, es este, es película, es poliéster, es acetato. A mí, pero bueno, yo creo. La gente para diferenciar dice cine digital y cine químico. Ah. Pero no es que es cine y se ha acabado. Lo demás es avance tecnológico. Yo he tenido la suerte de trabajar en muchas salas y muchos centros culturales que teníamos dos cortinas que tapaban la pantalla. Para mí aquello era toda una liturgia de que entraba el espectador con su música ambiental, veía ahí unas cortinas, incluso muchas veces se proyectaba según como pues un foco o una diapositiva encima de la cortina. Normalmente una cortina roja, gorda, cuando iba a empezar el cine bajabas una intensidad de luz, se empezaba a abrir la cortina aquella, pero había la cortina blanca, que sobre esa cortina blanca, transparente, se empezaba a proyectar la publicidad, ¿no? Y era como entonces se terminaba la publicidad, abrías la cortina blanca, cuando empezaba la película y proyectaba, caía sobre la pantalla blanca, entonces cuando cerrabas la luz totalmente de la sala, ¿no? Pues bueno, pues yo solo he hecho faltar. Eso sí que es romanticismo puro y duro de cine, de proyeccionista. Yo necesitaba pues toda esa liturgia de luces, de cortinas, no sé, es diferente. Bueno, ya me he adaptado también, ¿eh? También proyecto cine digital en DCP, ¿eh? Pero no me gusta nada. Hay que hacerlo porque hay que sobrevivir de esto, ¿no? Ahora mismo me habéis visto, yo he sufrido como un desgraciado pasando esta película. La vamos a pasar, pero que sepáis que esto ¡buah! Se va a ver con los cataclas, no sé qué. Bueno, sí, es un problema, pero bueno, pues mira, la película tiene su vida y esta pobrecita pues está cascada. Pero la vamos a proyectar así. Pues la gente de aquí seguro que dirán, preferimos eso, que no una imagen maravillosa de color pastel, perfecta, que no tiene ninguna imperfección. No, pues esto es, esa película está viva, tiene vida. La pobre, pues bueno, el último operador que la pasó, pues se la cargó. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Normalmente, o sea, siempre hay soluciones. Recuerdo en una ocasión que en un proyector de 35 se me fundieron, cosa increíble, las dos bombillas excitadoras de sonido. Pues bueno, pues yo terminé de hacer esa proyección, como no os lo podéis llegar a imaginar, con una linterna, poniendo el haz de la linterna justo donde salía para alimentar la lupa, y claro, os podéis imaginar lo que es media hora con la mano, con un pulso increíble, para intentar que fuera la luz perfecta ahí dentro, pero claro, en cuanto se movía una milésima, ¡pop! El sonido se iba, ¿no? Yo soy de los que prefiere respetar la obra del director, y para mí respetar la obra del director, si la ha grabado en 16, en Super 8, en 35, hasta si me apuras en digital, pues hay que proyectarle de tal manera como él concibió la obra, en su formato original. Y esto es como, como el vinilo, o gente que ha vuelto a grabar en cassette, ¿no? Pues tiene su encanto, y lógicamente supongo que cuando él coge una cámara de Super 8 o 16 y estás grabando esa película, pues después tú puedes trabajar ahora del laboratorio, del montaje, pues ahí tienes un proceso creativo súper chulo, ¿no? Que puedes ir tocar, ¿no? Con el material. Y pintan o rayan la película para pa darle un proceso o un efecto que quieren buscar. Esto digitalmente, supongo que habrá un programa de esos que también se debe poder hacer, pero seguro que no es lo mismo la satisfacción que debes tú tener como artista de poder actuar, y si se te va la mano un poco más, dices, bueno, pues da igual, porque mira, ahí he rayado un poco más, pero me gusta, ¿no? En el digital seguro que tienes un programa que dices, de aquí a aquí, pam, ah, mira, ya está, ya he rayado. No sé, creo que no es lo mismo. Bueno, el problema es que el proyeccionista puede actuar directamente sobre la película del director y cargársela. Eso es la verdad. Porque una mala manipulación de esa película, de esa copia, cuando tiene que ser proyectada, te puedes cargar la obra de él, porque si no lo haces bien, te equivocas. No le reproduces bien el sonido como él había pensado. No le pones su formato que él había pensado. Que esto, lógicamente, en los cines comerciales, prácticamente nunca se ha respetado. El cine comercial lo que se ha buscado siempre ha sido llenar el máximo posible la pantalla con imagen. Y da igual si el director lo había pensado en 4/3, la mayoría de los cines, que yo sepa y que yo he visto, jamás tenían la ventana de 4/3. Te ponían un panorámico 1.85 y se acabó. ¿Que cortaban un poco las cabezas y se perdía esa imagen? Les daba igual. Y es una de las partes de mi profesión me ha gustado siempre, que yo puedo aportar también soluciones a posibles problemas que se den durante el proceso, y que poder ver que esa obra se respete y sea proyectada, que el espectador la vea tal cual el director la pensó en su momento. Yo creo que para mí es lo más gratificante. Hombre, todos nos hemos equivocado algunas veces, ¿no? Eso también me ha pasado, lo reconozco. El primer año de profesión fui a un centro cultural, y la película, es que me acuerdo, ya ves, hace 30 años y todavía me acuerdo. La película se llamaba, el enigma se llama Juggernaut. Iba de unos terroristas que iban a poner la bomba en un barco de pasajeros. Bueno, pues yo me equivoqué y puse el segundo rollo al tercero y el tercero al segundo. Con lo cual la bomba, por decirlo así, estalló antes de que la pusieran. La gente no entendía nada. Yo me quería morir, claro. Pero me quedó grabado, ¿eh? Ya ves tú, después de 30 años todavía me acuerdo el título de la película, y me preguntas qué película tengo que pasar hoy y no me acuerdo, o sea que... Has roto la perforación. Esto es que el último que lo hizo, pues no salió de la vida. Más ni menos. Si el agujero, por decir, es esto, la perforación, el diente, en vez de incidir bien, entra ya un poco abajo. O sea, abre ya la perforación, lo marca. Pues ¿dónde los veo? Pues bueno, pues no lo sé, porque yo como dentro de 2 años me voy a jubilar, voy a hacer una donación a alguien, porque tirarlos no los quiero tirar, porque se me va a romper el corazón. O sea, espero poderlo dar a alguien que los pueda seguir utilizando, no sé. Sí. De hecho, pues siempre habrá alguien que los querrá. No sé, espero no tenerlo que ver algún día en un almacén como vi no hace muchos años, ya cuando empezó la decadencia del cine, que... Vi una nave que, si ahí no habían, no sé, 200 proyectores de cine 35 uno al lado de otro, porque claro, cuando hicieron el cambio del cine digital, pues claro, todos los proyectores de 35 se sacaron de los cines, ¿no? Aquello me supo mal no poder ir con la cámara fotográfica a hacer fotos, porque es como si fuera un cementerio aquello de aviones que a veces vemos en las películas, de aquellos de americanos en el desierto, pues aquí lo mismo, pero en proyectores de 35, ¿sabes? Aparcados ahí, uno al lado de otro, joder. Bueno, ya veremos.